Alors on danse. Alors on danse. La música se mueve. La música se mueve. Son las 69. Bienvenido. Solas me acerco a ti deshaciéndome. Si no queda playa, me estrellaré solo con tu piel. Maldita marea me aleja siempre al atardecer. La luna me llama y se pone el sol, te he vuelto a perder. Y paso la noche buscándote en el fondo del mar. Te busco en la playa, tu forma sé que aparecerá. Solo tengo que hacer de arena bajo tus pies. A veces te siento al tumbarme al sol y sigues mis huellas cuando me voy. Merece la pena buscarte, merece la pena esperar. No queda sol, nadie va hasta el mar. Las olas se aburren buscándote, no aparecerás. Un barco me cuenta que se acabó el verano ayer. Me voy de la playa, ahora solo paso la noche buscándote en el fondo del mar. Te busco en la playa, tu forma sé que aparecerá. Solo tengo que hacer un castillo de arena bajo tus pies. Sigues mis huellas cuando me voy. Merece la pena buscarte, merece la pena parar a escucharte. Si sigues hablándome, yo sigo escuchándote. Qué bonito, qué bonito. Despierto esperándote y duermo. Es una de las letras más bonitas que he oído yo en bastante tiempo. Es la letra del Pescao, la canción se llama Castillo de Arena. Atención, este proyecto es el Pescao, el proyecto de David Otero, del Canto del Loco. Sí, sí, David Otero, del Canto del Loco, tiene su proyecto en solitario. Se estrenará el disco, pues a finales de verano más o menos. Y también Dani Martín tiene su propio proyecto en solitario. El otro día estuvo grabando las voces junto a Lidia Guevara, ¿ok? Junto a Lidia Guevara tiene su propio proyecto que tardará un poquito más. Pero atención, que el Canto del Loco no ha finalizado, ¿eh? Estos son proyectos aparte, pero el Canto del Loco volverá, ¿eh? Volverá como la canción, sí. Bueno, aquí está David Otero, el Pescao, con este Castillo Arena. Nos ha gustado mucho aquí en Zona 69. Y ahora P.O.B. Beautiful girls all over the world. I could be chasing, but my time would be wasted. They got nothing on you, baby. Yeah.

emotion. 'Cause there's someone behind every hand, and you've made a connection. Qué bueno es lo nuevo de ellos, Seashore Sisters. Esto suena muy de Killers, ¿eh? Suena muy de Killers. Esto es lo nuevo de ellos, Fire with Fire, de su disco que se ha publicado esta última semana, ¿ok? Bueno, os voy a hablar de la nueva página web, esa nueva página web que estamos ya creando. Ya está muy guapa, está guapísima ya la página web. De momento no está publicada, ¿ok? Pero ya está más o menos funcionando. Y me gusta mucho esta nueva web, ¿eh? Os va a gustar, realmente os va a gustar esta nueva web, porque podéis participar, comentar lo que queráis. Leer las cosas muy fácilmente, escuchar el programa desde ahí, desde la web directamente. Bueno, muchas cosas. Ver vídeos, tenemos un canal de televisión en YouTube también. Audios colgados, fotos. Bueno, hay muchas cosas, hay muchas cosas. La verdad es que está muy guapa esta nueva web, ¿eh? Que estrenaremos ya, como te digo, el 1 de septiembre, ¿ok? Esa nueva web de lamusicasemueve.net. El 1 de septiembre estará estrenada y podréis ya entrar en ella. Bueno, y queremos que hagas algo, pues para dejarte ver, ¿ok? Queremos que te dejes ver. Queremos que este veranito salgas de fiesta, salgas mucho, te diviertas, lo pases bien y te hagas fotos. Fotos chulas, fotos guapas, ¿ok? En la que salgas guapo o guapa y nos la mandas para que nosotros la colguemos en esta nueva web, ir arriba del todo, y así la gente te podrá ver de fiesta, ¿ok? Como digo, no vamos a utilizarla para medios comerciales ni para nada por el estilo. Simplemente va a estar colgada en nuestra web y la gente va a poder ver cómo te diviertes, ¿ok? Si quieres dejarte ver por nuestra web, nos puedes enviar tus fotos a partir de ya. Ahora ya sí, nos puedes enviar tus fotos, preferiblemente al correo electrónico, ¿ok? A zona69@lamusicasemueve.net. Repetimos, si queréis enviarnos vuestras fotos para que las colguemos en la web, zona69@lamusicasemueve.net. Preferiblemente a través del correo electrónico nos enviáis un correo con vuestro nombre, de dónde sois, si queréis, y adjuntáis esa foto en archivos adjuntos, esa imagen original, ¿ok? Preferiblemente eso. Que como sois muy vagos, ya lo sé yo, que el correo os cuesta, ¿eh? Pues también podéis enviarnos un mensaje privado a través de Facebook a Raúl Fernández, ¿ok? Me buscáis ahí en el grupo de Zona 69, estoy Raúl Fernández, ¿ok? Me enviáis un correo electrónico, o sea, un mensaje privado al Facebook, o también en el grupo de 20 de Zona 69, ahí arriba están mis dos perfiles de Raúl Fernández, ¿ok? Podéis encontrarlos y me enviáis también un mensaje privado, me adjuntáis la foto desde 20 o desde Facebook y nos dais permiso para que la podamos colgar en la web, como digo. Ok, seguimos adelante ahora con este Thriller, Richard Gray. Así suena esto, envíanos tus fotos saliendo guapo, guapa, nosotros las colgaremos en la web. Zona69@lamusicasemueve.net. Ya nos puedes enviar tus fotos. It's close to midnight. Something evil's lurking in the dark. Under the moonlight, you see a sight that almost stops your heart. You're paranoid. under the moonlight. You see a sight that almost stops time. You start to freeze as horror looks you right between the eyes. You're paralyzed. Fusión de sonidos. Fusion Sound. Raúl Fernández. La música se mueve. Alors on danse. Alors on danse. Alors on danse. Alors on danse. Alors on danse. Alors on danse. Alors on danse. Zona 69 arroba lamusicasemueve.net. Conecta. En este tema de Florida, el tema se llama Clone Can't Handle Me. Como ya te digo, producido por David Guetta. Este pedazo de tema de Florida. Y ahora llega Ausiana, un tema que nos encanta, nos mola mucho y nos mueve muy bien. Este tema, Cry Cry, Fission Remix. Así suena esto en Zona 69. Bailamos juntos. She was a young girl. she wasn't there. She left everything behind, couldn't find a place. Running through the night, losing all her faith. She drives away the pain, turning off her lights. Still she makes it seem like everything's alright. Like everything's alright. Ocean Sound. Así suena el nuevo de Oceana, este Cry Cry, pedazo de proyecto, y ahora llega Tony Martínez y José Bo. Este People Sound te lo prometimos, lo pinchamos la semana anterior y aquí vuelve a estar. People Sound, así suena, esto es nuevo, nos gusta mucho. Out there, I am the DJ. Are you ready to feel the sound? The floor crowd's going crazy with the light. Can you feel the light? I feel the light. Can you feel the vibe in your soul? I feel it. Are you ready for the people sound? Here we go. I feel it. I am the DJ. Can you feel the life? Here we go. listen to the people sound. Plastic Soul de Whistle. Así suena esto. Con esto nos vamos yendo. Recuerda que nos puedes enviar tus fotos, fotos saliendo de fiesta, en las que salgas guapo, guapa, con tus amigos, con tus amigas, con gente que conozcas, que no conozcas, saliendo de fiesta. Nos las puedes enviar a zona69@lamusicasemueve.net. Ok, zona69@lamusicasemueve.net. También me la puedes enviar por privado a través de Facebook o a través de Twenty, a mis perfiles. Raúl Fernández, me buscas en el grupo de Zona 69 en Facebook o en el Twenty de Zona 69. Ok, si me los envías, me tienes que enviar también tu dirección de correo electrónico, porque te enviaré de vuelta. Nada más que me envíes la foto, te enviaré un obsequio, un regalito para que te acuerdes de nosotros y para que lleves la mejor música este veranito en tu coche, en tu MP3 o donde quieras. ¿Ok? Con esto nos vamos. Nos quedamos con Lady Gaga y Beyoncé. Saludos de Raúl Fernández. Ha sido un placer estar contigo. Sed felices. Adiós. Fernández. Yeah. La música se mueve. La música se mueve. Zona 69. Producido por Raúl Fernández. www.lamusicasemueve.net.